continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Y esta mañana nos acompaña Mauricio Mena. Mauricio Mena es un músico independiente de la ciudad de Guayaquil, apasionado por la convergencia de sonidos únicos. Su sello personal es el indie pop con toques electrónicos inspirados en el rock. Algo de su historia: a sus 11 años le obsequiaron su primera guitarra y desde entonces no deja de crear y experimentar. En la actualidad va más allá de los instrumentos, cualquier objeto que genere sonidos es digno de ser trasladado al ámbito musical, y ahí es donde nace el estilo que lo caracteriza. Mauricio, bienvenido a La Rayuela, buenos días. ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias también a La Rayuela por la invitación. De verdad aprecio mucho que le den este espacio a los artistas para poder, más allá de conectar con diferentes ideas y mostrar los proyectos, también conversar un momento sobre la situación de la música actual, y es bastante dar ese espacio a los artistas independientes. Bueno, cuéntanos, Mauricio, ¿quién es Mauricio Mena? Mauricio, cuéntanos un poco de tu trayectoria musical. Bueno, como más o menos se contó, más o menos a una temprana edad recibí mi primera guitarra, y desde entonces pues he tratado de hacer música, de compartir también un poco lo que podía escribir. Los primeros momentos con los que estuve relacionado con ya lo que es compartir mi música hacia otras personas fue con la plataforma de SoundCloud. Básicamente ahí subí unas demos de manera muy cutre, o sea, hablando de grabación como tal, pero estaban allí, y creo que fue como que un buen paso, un buen primer paso para lo que vendría más adelante, que sería subir ya las canciones a Spotify y a otras plataformas digitales que son más comunes, que son un poco también masivas, ya que si bien o mal Spotify me daba la facilidad de subir las canciones y tenerlas allí y que las escuchen ciertas personas, no era una plataforma que sea tan común, pero aún así fue bastante interesante ir tanteando lo que era comenzar a subir mi música. Ya eventualmente subí mi primera canción a todas las plataformas digitales, que se llama Cantar y Bailar, está incluida en el álbum. Y eventualmente fui sacando unos cuantos singles hasta que se concluyó, digamos, o se consolidó un poco más el proyecto con el álbum. El álbum Sí es tu álbum debut. Cuéntanos un poco en qué se inspira este álbum Sí. Bueno, el álbum Sí se inspira, más allá del nombre, que básicamente, o sea, el nombre, por más sencillo que pueda sonar, sí se pensó un poco en el sentido de que un sí puede ser una afirmación, pero no siempre que afirmas algo es porque realmente quieres eso. Puede ser un sí en plan de una duda, o respondes porque sí, o sea, viene bastante de esta expresión, porque sí, porque sí. Entonces, es un álbum que combina diferentes aspectos de los sonidos que estoy tratando de crear. Es un álbum que combina diferentes formas de crear, y también un álbum que tiene distintas formas de escucharse. De hecho, este álbum fue lanzado con una versión interactiva, en la cual el oyente era el que elegía prácticamente la forma en la que escuchar el álbum, que era más o menos la idea con respecto a todo el álbum. Y con respecto a las letras, ¿cuáles son las motivaciones? ¿De qué se inspira Mauricio Mena para desarrollar estas letras del disco Sí? Para las letras, muchas veces me inspiro en situaciones personales, momentos en mi vida, sean buenos o malos. Y bueno, también cabe recalcar que con esto de la pandemia muchas veces, pues, creo que todos nos sentimos en algún momento bloqueados, pero de alguna u otra forma sí tuve momentos en los que me sentí inspirado en diferencia a lo otro. Y muchas letras son, como te comento, distintas situaciones por las que he pasado, aunque también hay letras que no son de algo que me ha pasado a mí, sino, por así decirlo, historias que me han contado amigos o situaciones ficticias que por las que pasa más mi cabeza que mi ser o mi persona como tal. Y esta época de pandemia, como nos decías, ¿ha sido una época de creación también para Mauricio Mena? Bueno, más o menos como comenté, para mí la pandemia fue, ha sido, porque todavía no acaba, es bastante complicada en porque muchas veces, a lo que quiero llegar es que yo, por ejemplo, para grabarme, necesito estar bastante cómodo, en el sentido de no me gusta estar como que con mucha gente cerca, o saber que me están escuchando en el otro cuarto o ese tipo de cosas. Entonces, créeme que con la pandemia se me complicó bastante el hecho de querer grabar una canción. O sea, para mí fue bastante complicado esa parte, más por el tema de, digamos, ya ponerse a grabar, que por estar inspirado, porque hubo momentos en los que tranquilamente me venía a la cabeza un par de canciones y las escribía, digamos, o grababa un audio en WhatsApp con lo que tenía en mente, que es usualmente lo que hago. Si me viene una idea, abro un chat de WhatsApp y lo grabo, pero ya al momento de querer ya grabarlo, me estreso mucho y más con esto de la pandemia que, o sea, toda la gente de mi familia estaba aquí en mi casa. Entonces, eso no es que no me guste, sino que me incomoda un poco por la situación de grabar, que ya va un poco más allá de cualquier otra situación. Claro, en realidad esta época de pandemia ha sido complicada en diferentes aspectos, ¿no? Siempre vemos también esta posibilidad de que estos espacios de la creación se puedan desarrollar, pero también existe el otro lado, ¿no? Existe el lado de las complicaciones internas dentro de los hogares. Con respecto a la difusión en los medios digitales, en las plataformas digitales, ¿cómo miras tú esta posibilidad de proyectar tu trabajo? Bueno, yo creo que los medios digitales siempre van a estar ahí y son totalmente necesarios. Entonces, ya de por sí puede encontrar prácticamente todo mi proyecto en internet, desde los singles hasta el álbum como tal. Y para mí el uso de estas plataformas es más que necesario. Y con respecto a moverse en las plataformas, o sea, por ejemplo, actualmente TikTok, por ejemplo, es una red que mucha gente usa, es demasiado explosiva, es demasiado masiva, y es una red que sí quisiera aprovechar, pero que personalmente no me gusta mucho, pero aún así es necesaria. Entonces, son ese tipo de cosas que uno puede sacarle un provecho por la forma en la que están construidas, que su algoritmo es muy explosivo, que si bien o mal tienes un video con, no sé, 200 reproducciones, luego subes otro y tiene 20.000. Entonces, ese tipo de cosas para un proyecto independiente o que sí, está con un sello, pero aún así no es tan masivo, tener esa repercusión es bastante importante. ¿Cómo encuentran a Mauricio Mena en las redes sociales? La gente que nos está escuchando a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo te pueden ubicar en tus redes sociales, en las plataformas digitales? Bueno, en cualquier plataforma digital para escuchar música, pueden buscarme con mi nombre, Mauricio Mena. También podrían buscar Mauricio Mena, sí, que es el nombre del álbum, y debería aparecer en cualquier plataforma. Y de allí en Instagram me pueden encontrar como hola, soy Mauricio, _Mena. Y en redes como Facebook, como Mauricio Mena también. Perfecto, Mauricio. ¿Y qué se viene para futuro, para la producción de nuestro invitado Mauricio Mena? ¿Qué se viene para futuro? Para un futuro, tenemos la idea de sacar unos cuantos singles, ahí también unos cuantos FTs. Tenemos también posibles conciertos en otras ciudades. Podría ser Quito, podría ser Ambato también. ¿Por qué no tocar aquí mismo en mi casa, digamos, en Guayaquil? Y también, tenemos pendiente unas cuantas sesiones en vivo. Así con un video bonito y básicamente eso tenemos pensado para futuro, canciones y más canciones. Perfecto, Mauricio, queremos agradecerte por aceptar esta invitación a la radio revista La Rayuela y queremos desearte el mejor de los éxitos. ¿Qué tal si para terminar nos dejas con algún tema promocional de tu disco? Sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, muy agradecido con Rayuela. Insisto, aprecio mucho que se tomen el tiempo de hacer este tipo de cosas con los artistas que recién estamos empezando. Y bueno, les podría recomendar un temita del álbum. Si se quieren poner tristes, podrían escuchar No Volverás. Y si se quieren poner un poco más locos, podrían escuchar Volver al Jardín. Creo que son dos canciones que proyectan bastante la idea del álbum, ya que son totalmente diferentes en cuanto a la construcción y más allá de los sonidos. Son dos temas un poco opuestos, pero que se unen de una u otra forma. Perfecto, vamos a escuchar entonces la producción de Mauricio Mena. Muchas gracias, Mauricio. A través de la ventana, tu mirada toca el alma. Veo reflejos redondearse y miradas maltratarte. Cosas que me gustan, como tú solo luchas. Ese lugar.